yo tenía mucha envidia, porque soy de la comunidad judía, tenía mucha envidia de la Navidad. Digamos, entonces mi religión no festejaba la Navidad, pero yo la quería festejar igual. Entonces yo veía en todas las casas de los departamentos aledaños, el arbolito, pared, sobre todo veía en las puertas el, ¿cómo se llama? Muérdago. El muérdago, exactamente. Y yo quería uno. Y decía, mamá, yo quiero ese. Mámele. Quiero el muérdago. No soy judío. ¿Por qué? No soy judío. Bueno, así le hablaba a mi mamá cuando era chiquito. Vos le hablas parecido, ¿no, Malena? No, sí. Decilo, porque esto es radio. Tenemos que escuchar. Sí, no, no habla. Mueve con la cabeza. Pero bueno, entonces yo tenía bastante envidia de los departamentos contiguos. Entonces decía, mamá, yo quiero poner por lo menos algo en la puerta. No me acuerdo textuales palabras. Y mi mamá, como fiel a la religión, no le daba para poner un muérdago. No, aparte podía tener un problema serio con el rabino. Con Berman, seguro. Ajá. No, Berman venía a mi casa todas las tardes. No. Pero bueno, entonces dice, bueno, pegá figuritas entonces. Y al otro día yo empapelé de figuritas la puerta de mi casa. Ah. Y estaban todos los vecinos con muérdago. Y el niño tonto, como yo, ponía de las figuritas. Y bueno, y me quedé sin la Navidad. ¿Y qué figuritas de qué era? De, no sé bien, de que no me acuerdo. No tengo ese recuerdo de fútbol, de haber sido algún álbum que yo tenía. Era mi forma de festejar la Navidad.